tama lo baya bamba monie. Tinde langai kelia. Yo kana no moke a kelia. Ngana bomise la pora baninga e. Lelo na butu gana basi na loti pe na bongoli. Na kabeli yo wangai motema. Elenge kito koyo jalie. Moi mwato anga mwa ebale otambola kamaleme. Kabeliya wangai molema, elenge kito koyo jalie. Moi mwatanga mwa ebale, otangola kamaleme. Nakomi kolela kelia, bolingwe kabalingo kelia. Motema ligunya Bolingweka boningo kelia. Oh, kelia monia e. Ae, kelia monia e. So kulingi konsole papia e. Bolingweka boningo kelia e. Kilinga motema zabutina e. Oh, kilia monia e. Boinga. Motema